allá. Siempre fue el caballo más atrevido, Bronco va. Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Va a volver a ser mi amigo, va a correr hasta volar. Vamos a trotar por los caminos en el más allá. Se fue, caballo loco que jamás dio un paso atrás, pero tenía que perder alguna vez. Tuvo patas de oro y de papel. Se fue, mi amigo el más trompudo ya se fue, pero regresa en un potrillo que se ve negro, fuerte y bronco como Bronco. Se ve desde el más allá. Siempre fue el caballo más atrevido, Bronco va. Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Va a volver a ser mi amigo, va a correr hasta volar. Vamos a trotar por los caminos en el más allá. Se fue, caballo loco que jamás dio un paso atrás, pero tenía que perder alguna vez. Tuvo patas de oro y de papel. Se fue, mi amigo el más trompudo que se fue, pero regresa en un potrillo que se ve